Muy buenos días, queridos amigos, amigas que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Este día tenemos en Franja La Rayuela grandes consejos a través del programa de Medicina Ancestral con la conducción de la doctora Miriam Sánchez. El tema de esta mañana, pues siempre dándoles la cordial bienvenida y haciéndoles la invitación cordial también para que se queden con nosotros de 11 a 12 de la mañana con unos consejitos para una mejor salud y también tener un estado de bienestar tanto físico como interior. Les damos la cordial bienvenida y gracias también por permitirnos estar en su casa y en el lugar donde usted nos está escuchando. Esperamos que este programa pues lo ayude a mejorar la salud y también le ayude a tener un mejor camino para una mejor vida y una mejor vejez, ¿cierto? Porque esto no es que solamente hay que vivir el instante y después la vejez viene porque ya nos tocó ser viejos. Es un honor llegar a ser viejo, pero más bonito no solamente es llegar a ser viejo, sino también ser un viejo saludable, lleno de conocimiento, de un lindo carácter, de un compartir de sabiduría y de un cultivar de conocimientos. Por eso es que es un honor poder conversar con una persona adulta mayor en su edad de oro porque tiene una biblioteca abierta de todo lo que ha transcurrido en su vida, lo que ha podido enseñar y lo que ha podido aprender. Entonces, este programa de Medicina Ancestral, que tenemos todos los días lunes de 11 a 12, para beneficio de su salud y de todas las familias ecuatorianas y también las familias no ecuatorianas que se encuentran dentro del país y fuera del país. Sabemos que cuando escuchan este programa también lo transmiten a sus familiares, a sus amigos. Muchas gracias, porque así podemos ver más completa la misión y nos regocija ser, pues, útiles para usted y su familia. En este día tenemos un tema especial, como usted ya sabe. Todos los días lunes escogemos un tema que le ayude en la salud, no solamente física, sino también mental y espiritual. No sin antes recordarle pues que la utilización de las mascarillas, del aseo de las manos, del aseo del cuerpo, es importante para que usted lleve siempre su gel o su alcohol cuando está viajando o cuando está en una unidad de transporte público, pues haga un comportamiento con inteligencia, con sabiduría, con respeto. Dicho esto, pues vamos a ver cómo en este tiempo todos estamos tratando toda la parte respiratoria. Hemos escogido un producto también que usted puede adquirirlo con mucha facilidad, como es el algarroba. Bueno, la algarroba es un alimento energetizante, ya todos ya lo saben, es un alimento que posee múltiples beneficios para tratar problemas respiratorios, para el dolor de garganta, para los problemas de pulmones, incluso para las partes cuando tenemos mala la digestión o tenemos un colon irritable o la persona está sufriendo de diarreas. También para las indigestiones, dolores estomacales e intestinales. O sea, es un producto bastante interesante como trabaja, puesto que este se puede conseguir en harina, se puede conseguir en jarabe, se puede conseguir en postres. Se utiliza muchísimo en postres, puesto que este alimento se da normalmente en las costas. Es una acacia, se puede decir, porque viene en una vaina dura, como igual que la caña fístola, ¿no? Entonces, para los que no nos han escuchado, pues la caña fístola es un elemento natural que se da en la costa, en la Amazonía, y que sirve también para los bronquios y también para las vías respiratorias y las personas que tienen asma. Porque este es rica en propiedades que benefician a nuestro cuerpo, como son sales, cales, minerales, vitaminas son antiinflamatorios y también ayudan en las inflamaciones de las mucosas, o sea, por su mismo contenido, eliminan la irritación de las vías respiratorias. Como así también curan las afecciones digestivas. Bueno, hay que saber cómo se da el tratamiento para que sea eficaz y que se cure de las diarreas. Alivia la digestión y previene las molestias de estómago, que se llene de gases o que tenga dolores intestinales. Claro está que si vamos a hacer por decirles un ejemplo, van a tomar para una diarrea, van a conseguir la harina de algarroba. Eso usted lo consigue en cualquiera de las tiendas donde venden semillas o harinas. Ahí va a ver la harina de algarrobo. El algarrobo es negro y el algarrobo blanco. Ambos le sirven. Incluso con todas sus maderitas, las maderas son muy valiosas. En la cáscara de la algarroba se le utiliza para hacer la composición de un parquet fino o para hacer cuadros finos en el acabado. Imagínense la cáscara, porque es dura, ¿no? Es una coraza bastante fuerte que protege las semillas y el polvo de la algarrobina o de la algarroba que se encuentra dentro de esta cápsula. Tiene unas, se puede decir, un sabor dulce y es muy rica. No necesita ponerle al fuego, así también le puede mezclar en leche o en leche de soya, en leche de almendras, en las leches naturales o en la leche de vaca. Si usted toma leche de vaca, puede mezclar 1 o 2 cucharitas y tomar. O hacerle en agua también. En caso de la diarrea, pues es preferible en agua o en horchata de zanahoria con cebada, que le va a ayudar a detener la diarrea. Ahora, si necesitamos para energetizarnos, para curarnos esas debilidades que normalmente nos dan desmayos, cansancios, bueno, ahí sí lo puede poner en una mezcla con los jugos o a la vez puede mezclarle con leches naturales. Este alimento es muy energético, posee un 50%, se puede decir, de dulce, azúcar natural. Tiene proteína, tiene taninos, ¿no? Los taninos son reconocidos porque son poderosos antioxidantes. De lo que nosotros hablamos continuamente es precisamente eso, que tenemos que buscar una alimentación antioxidante, porque ya en el tiempo nos hemos alimentado con comidas que nos han permitido, pues, acidificarnos y formar radicales libres. Por eso son las enfermedades. Entonces, hoy se recomienda elementos antioxidantes, porque el antioxidante es el que protege que usted se contamine, que se contagie o que se queden los virus o las bacterias en su cuerpo. Elimina esto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se recomienda este tipo de elementos. Posee vitaminas en porcentajes altos, por ejemplo, del grupo B, que nosotros llamamos desde la B1 hasta la B12, ¿no? Porque ahí tiene tiaminas, riboflaminas, tiene niacinas y provitamina A, que es el betacaroteno, que le ayuda para la vista y para la piel. Se hacen mascarillas también de esto cuando las personas tienen manchada la piel o tienen con mucha frecuencia, los adolescentes, los jóvenes, tienen el brote del acné, se les hace mascarillas de algarroba, porque este es un cicatrizante y va directamente a la piel, lo que es el complejo B, la riboflavina y el betacaroteno, que es lo que se necesita para tener una piel sana. Si hacemos unas mascarillas de esto, si tomamos los jugos con este producto, vamos a prevenir que haya los huequitos en la piel y que no se regeneren, ¿no es cierto? Entonces vamos a regenerar piel. Porque la piel se regenera con vitamina B y con el betacaroteno. Además, con los principales minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio, el silicio, el hierro, que se les da a las personas que tienen deficiencias en el sistema inmunológico. Normalmente la gente siempre Dice, no, yo ya me hice exámenes, me encuentro muy bien y el doctor me dice que no tengo nada, pero siento debilidad. No tengo nada, pero me duele un brazo. No tengo nada, pero me duele el estómago. Entonces, o me duele el hígado. Entonces es porque en los exámenes normalmente se tiene un estatus, una regla, un número en el cual es el máximo y el mínimo. Y a veces vemos solamente, nos fijamos en esa regla, pero más allá no lo caminamos, por eso es que no nos encuentran nada. Pero el cuerpo le está avisando que de pronto le falta potasio, que de pronto le falta fósforo, o que si le, ya los huesitos se están torciendo y que le duelen y que tiene osteoporosis. Bueno, entonces tenemos una crisis de calcificación y hay que calcificarle porque necesita magnesio, fósforo, calcio, ¿no es cierto? Entonces, en estos productos en forma natural es más fácil que su cuerpo asimile. Ahora, este tiene silicio. El silicio y el hierro combinado de este producto se hacen jabones, se hacen champús, se hacen cremas, porque precisamente permite que se fortalezca las cutículas capilares y ayuda a detener la caída del cabello o la calvicie. Cuando las personas sufren realmente de esas alopecias por elevar el sistema nervioso al colapso y se pierden en el estiramiento de la piel, en el beneficio de la alimentación de la piel, donde es todo lo que es gamma B. Entonces, la gente busca la farmacia que le inyecten para que le quite un dolor, una inflamación, cuando puede conseguir la vitamina B1, B2, B6, B12 y la B17, que es anticancerígena, en estos elementos tan naturales que lo consigue tan barato que es más fácil conseguir una acacia de algarrobo que irse al médico a pagarle la consulta y la medicación en la farmacia, ¿no es cierto? Entonces siempre se recomienda primero ir a la fitoterapia, ir a lo natural. Ahora, claro, esta tiene muchos beneficios. Cuando nosotros estamos hablando de beneficios, estamos hablando que es astringente, es laxante, es purgativo para las personas que tienen estreñimientos crónicos o que hay días que van al baño y días que no van al baño. Entonces, si tienen algarrobo o tienen caña fístula a la mano, hacerse un jugo con esto o mezclar en el jugo este polvo, usted va a tener una mejor digestión precisamente por ser laxante. Y comúnmente se los manda para las personas adultas mayores que dicen que ya no van al baño, que están secas del estómago. O los niños o los adultos que comen demasiada chatarrina en la comida, muchos almidones, papas fritas y carnes. Entonces van a haber problemas intestinales. Y ahí donde se busca este tipo de purgantes naturales. Aparte de que es un nutriente, también es un laxante natural. Es un purgativo. Es usado comúnmente para limpiarse el intestino y también desinflamar la gárgara. Las gargantas, cuando se inflaman, hay que mandarles a hacerse gárgaras para curar las irritaciones de la garganta y alivia las inflamaciones también de los ojos, ¿no? Cuando se hace un cocimiento de las semillas del algarrobo y con esta agüita se lava los ojitos, le quita el irritado del ojo. Se pone en gotitas como en formas de colirio, claro. Y también se puede lavar o también se puede poner compresas del cocimiento del algarrobo, puede ser sus hojas o puede ser sus vainas en las cuales tiene encapsulado el producto, hacer cocinar y con eso también lavarse. Se desinflama, es como un colirio natural. No, si cocina las cáscaras o las hojas, pues no las ingiera, sino lávese. El producto de adentro es para que usted lo coma. Además, no se recomienda por tiempos tan prolongados. Todos los productos tienen un tiempo. Son una semana, 2 semanas, 60, 90 días un máximo. y suspender para que el cuerpo también tenga la opción de poder asimilar, de poder desdoblar y poder guardar las defensas en su sistema inmunológico. Al no que este producto también no tiene gluten para las personas que son celíacas, para las personas que son celíacas y para las personas que tienen problemas de hipertensión, se les manda este producto para que no descalcifiquen, no desnutran con algo tan simple como el polvo o la harina de la algarroba. La algarroba es un se puede tomar en harina, por eso se hacen coladas, se hacen postres, precisamente porque tiene todo este potencial, ¿no? Dice, también se pueden utilizar las semillas, claro está, o se puede hacer utilizar el aceite, o se puede utilizar, digamos, los postres. Ya depende del gusto de la persona. Lo que nosotros hacemos es que usted se informe cómo preparar o cómo consumir estos productos naturales, ancestrales, que están contemplados dentro de la fitoterapia como medicina y como alimento. La algarroba se puede encontrar, como le decía, en jarabe, en polvo, en harina. Cualquiera de las formas que usted mire que es posible utilizar, utilícelo. Se puede preparar bizcochos, crepes, chocolate, o sea, hay muchas formas, incluso en los batidos. Se puede poner, hay una variedad de postres en Perú, en Ecuador, en Bolivia, que se hacen mezclados, por ejemplo, con el cacao, con el chocolate. Y se hacen lindos y hermosos postres, deliciosos postres. Claro está, porque este tiene azúcar natural. No necesita ponerle ningún otro dulce adicional para hacer un postre. Pues la resina de la algarroba, una vez retirada de la planta, se diluye con agua y se puede hacer vapores, se puede preparar y aliviar las mucosidades de la sinusitis, o cuando se encuentra congestionada su nariz, su garganta, alivia los problemas digestivos, como les decía, y le ayuda a eliminar la diarrea. Siendo así, pues, un elemento muy, muy, muy rico y muy, digamos, fácil de preparar, pues nosotros solamente le sugerimos para ver si quiere mejorar su salud. Le invitamos a que nos visite en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Páez y Patria, frente a la Notaría 76. Si quiere alguna consulta en especial, pues también nos puede llamar por teléfono o mandar un WhatsApp. Eso es, se puede decir, la opción que tiene, pero siempre lo vamos a atender previa cita. Ahora, si quiere ir al centro del Capulí a comer, todos los días tenemos almuerzos y deliciosas platos rápidos, comida rápida pero sana. Y tenemos la atención desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces también puede acudir y cuando están ahí las personas también nos hacen consultas, sí le vamos a atender. Pero es preferible, si es consulta, coger una cita previa al 099-364-5021. Usted puede hablar ahí con el doctor Hacho, coger la cita, o coger la cita para la doctora Miriam Sánchez. Y estamos ahí gustosos de atenderle en los problemas que tenga de salud para poderle ayudar. Las propiedades medicinales de la algarroba nos permite recibir grandes beneficios nutricionales, ya que esta es rica en proteína, contiene vitaminas esenciales y también antioxidantes, los taninos, el gálico, el cual es un potente antiséptico que le ayuda a eliminar bacterias de su estómago y de su piel. Entonces, es un antibacteriano natural. Usted con las cascaritas y con las semillas se puede hacer una maceración Y ya tiene un, ¿cómo se llama? Un aislante para que no le piquen los mosquitos, los bichos cuando usted está en el campo. Entonces, imagínese con un producto tan, tan eficaz, ¿para qué me voy a la farmacia? Ahora, la pulpa amarilla que contiene cada una de las vainas tiene un sabor a chocolate. Ahora, nosotros sí somos chocolateros, ¿no? Siempre nos gusta que llegue Navidad para tomarnos todo el gusto y la justificación de que es Navidad y nos comemos los chocolates. Entonces, para eso no necesita, para comerse algarroba no necesita esperar a diciembre, puede comer todo el año la algarroba y usted está tomándose un chocolate natural. Puede utilizarse como un sustituto del cacao, con una ingesta de calorías menores, eso sí, porque es menos calórico que el cacao. Consiste en su contenido el 40% de azúcar y el 35% de almidón, entonces también tiene su proteína natural y menor en las medidas de los que usted puede decir es una exageración para el consumo. Entonces, sí, usted tiene, por ejemplo, en la mañana tiene frío, puede hacerse un batido con algarroba. Y no use azúcar, no use panela. Tan solo el algarroba con una fruta es suficiente el azúcar que usted está ingiriendo para ese día. Ahora, claro, las propiedades espesantes de la pulpa están relacionadas con la presencia de un azúcar llamado galactomano, ¿no? Que es precisamente el que le hace espesito al jugo o espesita a su agüita que está batiéndole la algarroba. Es precisamente por el azúcar natural y reemplaza también los almidones refinados, porque este es un almidón entero, es un producto integral que usted puede usar y no tiene riesgo en la salud, así es que qué buen producto, ¿verdad? Entonces, si usted tiene, digamos, la inquietud de saber más productos o tiene un producto que quiera enseñarnos o que quiera que lo ampliemos en los beneficios y en el conocimiento, pues también puede mandarnos un WhatsApp, ¿sí? Porque este programa no es un programa cerrado, es un programa abierto para que usted pregunte, para que usted opine, para que usted se sienta, digamos, en el justificativo de por qué me gusta o por qué yo cambiaría esto por el otro. ¿Por qué yo voy a cambiar un pan blanco por una galleta que me hagan de algarrobo? Pues yo sí lo cambio, porque el pan blanco no me está ayudando, el pan blanco me va a estreñir y me va a doler el estómago, en cambios, y además me va a descalcificar mis huesitos. En cambio, el algarrobo me ayuda en la digestión, en los ojos, en la piel, en el cabello, en los huesos. Imagínense, entonces yo preferiría una galleta de harina de algarrobo. Así de esa manera, pues, usted adquiere una mejor salud. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que todos los días el cuerpo necesita antioxidantes, realmente buscaríamos asociar productos que tengan antioxidantes para tener en la alimentación. En este caso, pues el algarrobo usted lo va a encontrar en las tiendas de semillas, al igual que otros productos que ya los hemos venido dando, como el melón amargo, como el neem, que son antioxidantes y que son elementos inmunológicos. Ahora, cuando hablamos de estos elementos, también hay diferentes formas que vamos a encontrar en cápsula, vamos a encontrar en harinas, vamos a encontrar en polvo, en jarabes, en aceites. En el caso del NIN, por ejemplo, que ya habíamos hablado del NIN en otra de las conversaciones, habíamos hablado sobre el sistema inmunológico, que nosotros hoy en la actualidad buscamos fortalecer el sistema inmunológico. a través de la ingesta de productos que sean nutricionales, que tengan propiedades nutricionales, que tengan propiedades astringentes y que tengan prácticamente para el sistema inmunológico, necesitamos tomar B1, la vitamina B, B1, B2, B3, B6, B9, B12 para que no le duelan los músculos, no le duelan las manitos o no le duelan sus caderas o sus piernas. Ya que en estos productos que estamos hablando encontramos la vitamina C, la vitamina E, que es la una para los pulmones, la otra es para la piel. Y cuando hablamos de vitamina E, estamos hablando de una vitamina poderosa que ayuda a cuidar su salud y eliminar células cancerígenas. Por eso que cuando las personas tienen problemas de un ovario poliquístico o tienen problemas prostáticos o pulmonares, se los manda a tomar la vitamina B12 y la vitamina E para que puedan tener siempre un antioxidante con la vitamina C dentro de su organismo. A veces no le ponemos atención en estas cosas porque pensamos que solamente el médico puede hablar de gramajes y puede hablar de vitaminas y nosotros hablamos de comida. Ya, lo que yo pueda comer, lo que yo pueda tomar. Claro, todas estas vitaminas las podemos encontrar en un brócoli, en una espinaca, en un pimiento, pero hoy estamos hablando de la algarroba que tiene estos elementos, que tiene magnesio, que tiene hierro, que tiene fósforo, que tiene calcio, tiene selenio, tiene yodo, haciendo que se fortalezca el sistema inmunológico y tiene fibra, por eso le ayuda en la digestión. Entonces, esos son los elementos que nosotros queremos que usted aprenda a consumirlos. Y si no sabe cómo consumirlos, bueno, visítenos en la Flor del Capulí. Ahí le damos algunas indicaciones, hay talleres. De hecho, pues este mes de marzo hay una salida a las cascadas por el equinoccio y usted va a tener la oportunidad de curarse con sus baños de florecimiento en la cascada, en el río. Y para ello, pues le estamos invitando que nos visite y se inscriba en la Flor del Capulí. También queremos incentivarle a que cuide la salud de usted y de su familia a través de la alimentación. Puede conseguir el alimento de la algarroba en harina y hacer grandes recetas y proteger su mucosa gastrointestinal. Puede cuidar sus pulmones, sus vías respiratorias, sus vías digestivas y fortalecer el sistema inmunológico y musculatorio, ¿no es cierto? Se hace más elástico y le produce ese estado de bienestar, ese estado de tranquilidad y de salud. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que dentro del proceso del uso de la algarroba, por ser un astringente y que tiene sus taninos naturales, pues también tiene la cualidad prebiótica, ¿no? Que es con el consumo de esta fibra que nos ayuda a salir del estreñimiento. Esto se encuentra en su fruto prácticamente, favoreciendo el crecimiento de la flora bacteriana y microbiótica saludable. Algo que es vital en todas las personas y en todos los estómagos, debemos buscar esto y consumir más productos prebióticos y probióticos que van a ayudar a una salud en forma general a estar mucho más equilibrada y la gente o las personas, tanto niños, jóvenes, adultos, pueden, digamos, disfrutar de su desarrollo, de su intelectualidad y también de evitar dolores y evitar que se presente ese molestoso acné en la preadolescencia y en la adolescencia. Más de esto, no se nos vaya, quédese conectado con nosotros. Volvemos con usted en un instante después de esta pequeña pausa. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral. Todos los días lunes de 11 a 12, le invitamos a que se conecte con nosotros en Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar con nosotros, por conectarse y quedarse a escucharnos y compartir los consejos y sugerencias para mejorar su salud. Estábamos hablando de los beneficios de la algarroba. Y bueno, estamos diciendo que podemos aprovechar de los prebióticos y los probióticos, ¿no? La acción digestiva de la algarroba resulta especialmente beneficiosa en este punto. Para las personas que sufren de problemas digestivos, úlceras gastroduodenales, la algarroba es un protector de la mucosa gastrointestinal. Por eso es que cuando las personas tienen diarrea se los manda a tomar horchata de zanahoria con la harina de algarroba, se hace una coladita y se toma. Es un poco más efectiva incluso que la misma horchata con la máchica, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros le damos este beneficio, vamos a tener la oportunidad de mejorar nuestra mucosa intestinal o gastrointestinal. Le ayuda en el tránsito intestinal, le saca del estreñimiento. Es un producto antidiarreico, o sea, no tiene que ir a la farmacia a buscar una pastillita para quitarse los espasmos o quitarse la diarrea o quitarse los gases. Claro está que si usted come mal, la combinación de sus alimentos, de sus nutrientes, va a hacer una acidificación, va a tener gases y obviamente vamos a tener que darle no solamente que consuma los probióticos, sino también el carbón activado, ¿no? El carbón activado se lo hace del romero. Entonces, pero no queremos llegar a invadir el organismo, no queremos que la alimentación sea invasiva, sino una alimentación o una nutrición bastante equilibrada, sabiendo manejar el producto. Una de las ventajas de la harina de la algarroba por ejemplo, reemplazarle al cacao, ¿no? En polvo. Es una de las fórmulas importantes que podemos rescatar, por ejemplo, de reemplazo por el bajo el cacao es rico en grasa. La algarrobina no tiene ese potencial de grasa, es bajo en grasa, es bajo en proteína también. Entonces, no es que le va a engordar. La algarroba le adelgaza, el cacao le engorda. Esa es la diferencia. Usted puede reemplazarlo y hacer un chocolate con algarroba para no engordar, o sea, para no dañar su sistema digestivo. No le digo que el cacao le va a dañar el sistema digestivo, sino que hay personas que lo toman rigurosamente todos los días, los chocolates en el escritorio, los chocolates para dormir, los chocolates para levantarse, los chocolates cuando están viajando en su carro. Entonces, después se van a ver en el problema de la obesidad. Pero si consumen la harina de algarroba en sus diferentes facetas, como chocolate, como en jugo, como en batidos, como probióticos, su salud va a mejorar, especialmente por el alto contenido de calcio, pues usted va a sentir los beneficios en los huesos. Va a dejar de doler sus manos, sus rodillas, sus caderas por desgaste de calcio. Y para las personas que tienen los niveles de colesterol alto, también hace su efecto el fruto del algarrobo, reduce el colesterol, reduce la presión arterial. Esto es debido a que este tiene, digamos que las semillas le ayudan a hacer un fluido intestinal. Y sus fibras disminuyen la absorción del mismo nivel intestinal para después arrastrarlo y eliminarlo por medio de las heces fecales. Entonces usted va a bajar el colesterol, va a eliminar esa molestia de la sangre espesa o de un hígado graso. Este es un gran alimento. Nos protege del ataque de los radicales libres, ¿no? Porque si usted hace una mala combinación entre azúcar y elementos dulces y elementos salados y va a formar una fermentación y una temperatura interna diferente y va a elevar prácticamente las molestias de su intestino, va a provocar que se formen radicales libres. Pero al consumir por lo menos una cucharita en el día, usted elimina los radicales libres y ayuda a retrasar el envejecimiento. Recuerde que los radicales libres envejecen las células y por ende, pues su cuerpo envejece. Como venía la semana anterior una paciente y me decía: doctorita, yo tengo 35 años, pero la gente, estoy preocupada, decía, porque la gente me dice que parezco de 50. ¿Qué puedo hacer? Porque ya no sé qué hacer. Mi piel está manchada, mi piel está vieja, mi piel está seca. Y claro, cuando uno lo mira, dice, bueno, sí, la señora parece de 50, ¿no? Pero es por el tipo de alimentación. También el sufrimiento a lo mejor que está pasando por las diferentes dificultades que ha habido en el año de pandemia. Y también hay personas que han sufrido porque se han muerto seres queridos y se han desprendido. O la economía está afectando muchísimo en el estado emotivo. Entonces comienza la persona a envejecer. Envejece no solamente el rostro, no solamente la piel, sino todo el organismo. Entonces, el algarrobo en el consumo, una cucharita diaria, sus componentes antioxidantes van a evitar que se envejezca el organismo y que se demuestre en el brillo de la piel o en el estiramiento de la piel. Entonces ya no se van a ver esas líneas de expresión que le estaban asustando o que le están asustando. Ahora, claro está que el sistema inmunológico hay que protegerlo. Usted puede adquirir un elemento excelente, es un elemento estrella que tenemos en la flor del capulí, que es para el sistema inmunológico. Este elemento está compuesto por el neem. Las hojas de neem tienen un poder increíble para rejuvenecer a la gente y también para ayudar a un restablecimiento celular. Lo puede conseguir en la flor del capulí, lo estamos distribuyendo. No es un elemento fácil de conseguirlo, así es que ese es un elemento estrella que lo tenemos, al igual que el multivital, la valeriana y otros elementos que no lo puede encontrar en cualquier otro lugar, sino solamente en la flor del capulí. Y en este caso, pues le invitamos a que nos visite y lleve su elemento antioxidante y que le ayuda al sistema inmunológico a estar mejor. De esta manera usted ya no va a tener ese problema y esa angustia de que está envejeciendo porque le falta antioxidantes. Y seguimos hablando de la algarroba que se puede emplear en todas las formas por sus típicos dulces naturales que tiene. Esta previene también la retención de líquidos para las personas que sufren de los riñones y de la digestión. Normalmente el uso de la algarroba le ayuda a eliminar esos líquidos retenidos, que se hincha una pierna o que se hincha un pie o que se hinchan las manos y que no está evacuando bien la orina o que la orina es fuerte y que tiene un color intenso. Entonces, el consumo de la algarroba permite que se vaya ese acumular de líquidos y que funcione su hígado y sus riñones en forma natural, porque es un diurético. Este tiene una acción diurética simple, natural, sin estragos. Pues sus efectos como alimento saciante y que baje de peso, o sea, ayuda a bajar de peso. En las dietas para adelgazar se utiliza de diferentes formas. Usted puede utilizar una cucharita de algarrobo en agua o en suero digamos, en este caso puede ser para las personas que están subiditas de peso y que me están escuchando y que han ido a mi consulta y que ya les hemos dicho que el jugo de piña, el neem les baja de peso. Aquí va otra receta, como es en este caso, pues la harina del algarrobo, ¿no? Se toma en suero de alfalfa. ¿Cómo hace el suero de alfalfa? Bueno, el suero de alfalfa usted lo hace el agua hervida o el agua filtrada. Lo puede poner a filtrar en arena y tener un agua alcalinizada y ahí ya puede licuar el germinado de la alfalfa. Una buena taza de germinado de alfalfa licuado en 1 litro de agua filtrada. Y eso se toma durante el día. Entonces, este suero puede mezclarse con algarroba y bajar de peso. Claro está que tiene que cambiar los hábitos de alimentación. Usted no puede comenzar con esta tarea, pero sigue comiendo los mismos alimentos tóxicos. No, no, usted tiene que cambiar sus hábitos de alimentación. Quiere decir que cero harina, cero pan, cero papas, cero carnes, cero bebidas gaseosas o alcohólicas, para darle la opción al cuerpo a limpiarse y asimilar lo que está comiendo o lo que está bebiendo. En este caso, pues estamos hablando del azúcar natural que tiene la fibra de la algarroba, que reduce los picos de azúcar de la sangre. Imagínense, reduce los picos de azúcar en la sangre. Quiere decir que es un preventivo de diabetes. Y usted puede consumirla como, así como le estoy explicando, con suero de alfalfa. El suero usted no lo consigue en la farmacia. Usted tiene que hacerlo de la manera natural, porque un producto natural no puede estar almacenado por mucho tiempo en su refrigeradora. Cuando mucho le puede servir por 2 días, no más, porque la oxidación que sufre la alfalfa después le perjudica en la parte hepática renal. Usted lo que tiene que hacer es hacer el suero, poner la harina de algarroba, mezclarlo bien y eso tomar durante el día. Ahora, si son varios, usted ya sabe la dosis por cada persona, por un mínimo de 1 litro diario. Esto va a ayudar a que la retención de líquidos se equilibre, a que el pico de azúcar baje y además está quemando grasa saturada, limpiando así las arterias y evitando la obesidad. Entonces, sí va a quemar grasa, va a adelgazar. Esto se debe precisamente a sus mucílagos que ayudan, ¿no?, en el funcionamiento gástrico y contiene unos productos que van a eliminar la acidez estomacal, porque este es un producto poderoso que transforma las grasas tóxicas, las elimina y limpia las arterias, limpia las células. Por eso es que le decía que le ayuda a restablecer la piel y evitar el envejecimiento, no solo de la piel del rostro o de las manos o del cuello, sino de todos los órganos de su cuerpo. Imagínese así de simple. Si usted se pone a hacer la práctica de lo que le estamos diciendo, usted va a bajar de peso, va a eliminar eso y se va a sentir más a gusto. Va a recuperar su autoestima. Es que hay personas que empiezan a... Por toda esta pandemia hay mucha gente que ha subido de peso y se encuentra mal emocionalmente y ha perdido su autoestima. Han venido personas a decirme que nadie les quiere. O hay personas que dicen, no, es que me he vuelto tan inútil que no puedo hacer 2 cuadras de caminata porque me agito, me duele el corazón, me duele la cabeza. Vea, con el uso de la algarroba, usted va a desencadenar muchísimas cosas tóxicas para afuera, va a sacar y le va a quitar esas migrañas, esos dolores de cabeza, dolores de huesos, le va a quitar todas esas molestias de artritis, de reumas, o que de pronto se hincha una pierna o una mano y no comprende qué es lo que le está pasando. Bueno, ahí están una de las causas, ¿no? La causa principal es el estreñimiento y digamos, el sedentarismo que tienen las personas ahora en la actualidad. Hay mucho, mucho trabajo, teletrabajo, que la gente no se mueve del computador. Y si se mueve es más, creo, que solo al baño o a comer, pero no hace deporte. Cada 20 minutos usted tiene que levantarse y hacer estiramiento, hacer respiración, hacer un descanso para que haya una circulación. De lo contrario, en el tiempo vamos a ver gente muy obesa, gente que tiene problemas de hemorroides, gente que tiene problemas de venas varices, porque no hay circulación. Entonces le recomendamos, le sugerimos que cada 20 minutos se pare o haga parar al niño y al adolescente a estirarse para que no haya retención de líquidos, para que no haya estreñimiento, que el intestino también tenga su espacio en sus movimientos peristálticos y se pueda curar. Así evita que tenga problemas de sobrepeso, problemas de jaquecas, problemas de estreñimiento o problemas de articulaciones. Es importante conocer a su cuerpo cuando le está protestando. Así de esa manera, usted se vuelve de una conciencia despierta. Cuando usted quiere una consulta o llamar para tomar una consulta o mandar un mensaje, puede ser al 097 93 96 077. Y puede preguntar por la doctora Miriam Sánchez si le van a dar ahí una cita para que le pueda atender y pueda salir de sus dudas. Es el 097 93 96 077. Le recordamos que está invitado también a ser parte del baño de florecimiento que se va a hacer por el equinoccio. Ya el doctor Hacho hizo la invitación la semana anterior, que está abierta las inscripciones y es que usted puede acercarse a la Flor del Capulí para tomar su cupo, para participar en esto. Van a salir de una caminata, claro, está con todo lo que requiere la prevención de higiene, ¿no? Y tiene que llevar su alcohol, tiene que llevar sus cosas personales y tomando su distancia. Todo va a ser muy, muy bien controlado para que usted no tenga problemas con su salud. Entonces, le invitamos a que sea partícipe. Le queremos agradecer a nuestros amigos que siempre se conectan y que nos llaman y que nos escriben para que siga nuestra secuencia, sea nuestro seguidor en este su programa de medicina ancestral. Queremos agradecer también a nuestros compañeros del Control Master que hacen posible que esto se haga efectivo en su casa, en su trabajo o en el lugar donde usted decida escucharnos. Gracias también al universo porque permite que aún estemos vivos y podamos compartir la sabiduría ancestral y la fitoterapia ancestral, o sea, el conocimiento de las plantas, el efecto de las plantas, los beneficios de las plantas, ya sea como bebidas, como cataplasmas, como extractos, como goteos, o sea, de cualquiera de las formas, pero en el saber ancestral. Nuestros abuelos, nuestros ancianos, nuestros taitas nos han dejado una sabiduría para continuar en el transcurrir de la vida, enseñando. Y todo lo que nosotros aprendemos no es nuestro, es de ustedes y es de todos. Así es que, como ya les estoy informando, porque no les estoy convenciendo, les estoy informando para que usted tome la decisión de hacer o no hacer, ¿no es cierto? Entonces, mi recomendación, antes de que se nos acabe el tiempo, es recordarle que la asepsia es importante, tanto en la mañana como en la tarde, un baño. En la mañana para que se encuentre fresco y en la noche para que usted duerma perfecto. ¿Por qué es importante en la noche? Porque el cerebro hace una reconstrucción de todo su cuerpo para que amanezca nuevo. Y en el día, lavarse las manos, desinfectarse las manos, desinfectarse donde usted se va a sentar, ser prudente, ser educado, ser culto y respetuoso, respetuosa. Cuide su familia, cuide al abuelo, cuide al niño, cuide al adolescente, pero cuídese usted también, ¿sí? No estamos diciéndole que solo usted, usted, usted. Estamos diciendo que cuide de todos y que también se cuide usted. Que use ropa de algodón, que use elementos naturales y que su comida sea fresca, no sea guardada, que en lo posible trate de usar elementos al vapor, hojas naturales, poca sal, nada de azúcar. Ojalá pueda rebajar el consumo de las carnes rojas, mariscos, especialmente carnes embutidas y de cerdo, que son las que más perjudican. Tratar de que consumir leches naturales para tener mejor alcalinidad en su cuerpo. Y recuerde, estamos con usted todos los lunes, desde las 11 hasta las 12. Así es que si algo no le quedó claro, usted tiene un teléfono donde ubicarnos al 097-9396-077. Estamos ubicados también en La Páez y Patria, frente a la Notaría 76. Si quiere un multivital, si quiere espirulina, si quiere otros elementos para el sistema inmunológico, que tenemos elementos de Estrellas que usted puede adquirirlos ahí, como la hoja del NIM, como el comprimido de NIM o las cápsulas de NIM. Un abrazo gigante a todos los cumpleañeros y a todas las personas que nos han escuchado en esta gran mañana. Que el universo nos siga dando la fuerza y la voluntad y la salud, y nos seguiremos viendo la próxima semana. Que tengan una hermosa semana fructífera, con paz, con amor, con prosperidad. Estuvo con ustedes la doctora Miriam Sánchez. Hasta pronto.